Muy buenas noches, saludos a todos, bienvenidos aquí un sábado más a la sintonía de Nova Onda al 101.9 de la FM. Bienvenidos, como siempre, a Nova Club. Como siempre, una semana más aquí preparados con muchas ganas de comenzar, estar con vosotros estas próximas dos horitas que tenemos por delante. Por supuesto, con todo listo y ya preparado para ofrecerte dos nuevas sesiones, como siempre, de nuestros invitados que semanalmente pasan por la cabina de Nova Club. Como en cada programa, pues aquí estamos el señor Domingo Darvinil y un servidor, Frank F, acompañándote en estas noches de sábado, que bueno, tanto nos gusta estar aquí a través de la radio, compartirlas con vosotros, descubriendo música, descubriendo disc jockeys y sobre todo aprendiendo mucho y mucho. Domingo, buenas noches. Buenas noches, dos horas que se pasan volando, parece que fueran 15 minutos prácticamente. Se pasan muy rápido, sí, la verdad es que no nos damos ni cuenta. Nos entretienes aquí escuchando, disfrutando de las mezclas de la gente que va llegando, descubriendo nuevos sonidos y de que te quieres dar cuenta, pues es el momento de marcharse. La gente tendría que saber que mientras estamos escuchando la sesión, esto como si fuera como un pequeño coloquio entre Fran y yo, que pues eso, como ha dicho él, vamos comentando las producciones, los diferentes sonidos. Es como pues una reunión en la que disfrutamos conociendo esas inquietudes de cada DJ, okay, sobre todo pues la maleta que llevan. Algún día tendremos que coger y hacerlo en directo y ir comentando cómo la sesión va evolucionando, aunque realmente lo importante no son nuestros comentarios, sino la música que nos traen los DJ. Por supuesto, y sí, no estaría mal hacer algún programita así, ir comentando alguna sesión de estas que van llegando, porque la verdad aquí llegan cosas muy muy interesantes y tan diversas que siempre hay algo de lo que aprender. Bueno, aunque no estemos dando el coñazo todo el programa, pero sí a ratitos ir soltando alguna. Sí, lo que es analizar un poquito las sesiones que vamos escuchando conforme van avanzando y progresando, pues de vez en cuando siempre cabe destacar pues alguna cosa que consideremos así interesante. Nada, pues como siempre, antes de comenzar quiero recordar que ya sabéis, bueno, nos estáis escuchando, lo que estáis conectados a través de vuestra radio convencional, estáis en el 101.9 de la FM y a través de internet www.novaonda.net. También nos podéis encontrar a través de la aplicación TuneIn, nos podéis escuchar desde el móvil, desde el ordenador, vamos, que por medios no va a ser. Bueno, y para esta noche pues tenemos de nuevo otros dos invitados, como siempre, dos invitados que no han pasado aún por aquí por Nova Club, sabéis que algunos han repetido, pero los dos de hoy son totalmente novedad. Y para comenzar, pues, lo vamos a hacer desde la zona de Madrid, que nos va a visitar el señor Fernández, ¿no, Domingo? Sí, Fernández, un disc jockey que alguna sesión suya ya he puesto yo en el vinilo asesino años atrás. Ajá. Y que queríamos recuperar porque es uno de los disc jockeys de Madrid que lleva, no sé si más tiempo, pero sí que lleva muchos años en esto del pinchal. Él empezó como disc jockey de hip hop, de turnabilis y bueno, pues fue evolucionando, metiéndose en sonidos trip hop, en el breakbeat. Y allá por el 95, digamos que descubrió una sala en Madrid donde realmente se forjó lo que fue su gusto, pasando por sonidos como Progressive House, como Deep, como Mafia, como Detroit. y de ahí pues fue, digamos, un lanzamiento de que él quería ser, de que él quería estar pinchando. Hizo. Además montó una tienda de discos allí en Madrid, que estuvo durante 8 años dirigiéndolo, y a día de hoy pues la podéis escuchar también en un programa de radio llamado Addiction Clubbing, a través de UNK FM. Creo que es los domingos por la tarde, si no me equivoco, pero tengo que mirar. Y bueno, es un programa también muy recomendado, que desde aquí, desde Nova Club, lo recomendamos. Quiero decir más, que es un sibarita del sonido, que tiene un gusto musical impresionante y que esta noche lo vamos a tener aquí. Por supuesto, y bueno, puedo ver aquí en esta pequeña chuletita que tengo, que bueno, ha pinchado en sitios bastante conocidos, sobre todo en Madrid, como Fabric, Arena, One, y bueno, hasta en la zona de Granada, como Opera 4, incluso en Londres, Café 1001. Los míticos Festimad, que para la gente de Madrid, que era entonces en la época, pues de principios del 2000, era un festival muy, muy gordo. Sí, sí, sí, o sea que, vamos, es un hombre que tiene ya carrera. Pues él va a ser el encargado de arrancar esta noche el Nova Club. Además, es una sesión que yo ya tenía bastante ganas de escuchar aquí en el programa, porque lo teníamos ya pendiente de incluir. Estaba viendo que se nos iba acabando la temporada y no entraba así, pero por fin ya lo tenemos aquí. Sí, yo creo que hace 2 meses aproximadamente que me pasó la sesión, y hasta ahora pues hemos hecho ahí, hemos tirado de otros DJs, pero por fin ya lo tenemos aquí. Pues nada, pues sin más, no nos vamos a extender más y vamos a ir empezando con él para disfrutar de esta sesión. Ya sabéis, hasta la medianoche estamos aquí con el señor Fernández. Comenzamos en Nova Club. Yeah.

take too much time. Must realize this part of me inside the silly game with a hopeless end. Why the other part just can't restrain? It's been too long, just getting close to something real that could change my state of being. Lost and sad almost every night, to dive in dreams was the only way. Con los ritmos del señor Fernández desde Madrid alcanzamos la medianoche, el ecuador del programa. Ya lo sabes, esto es Nova Club a través de Nova Onda. La música electrónica continúa. ¿Cómo se nota cuando un DJ que es profesional y bueno, pues tiene un gusto como el de este hombre, como el señor Fernández? Sin lugar a dudas, muy buena sesión, muy, ¿cómo iba a decir? Muy elegante, música muy cuidada, muy buenas mezclas. Y vamos, todo muy bien elegido, o sea, se nota. ¿Dónde está la calidad? Sesión recomendadísima, si has llegado tarde y no has podido escucharla, te recomendamos que la semana que viene estés atento a cuando colguemos el podcast, porque merece mucho la pena tenerla, ¿eh? No sé si habrá gente que nos esté escuchando que esté de Madrid, que a lo mejor no conozca al señor Fernández, pero bueno, mira, esto es una ocasión estupenda para que en futuras ocasiones, si tienen la oportunidad de verlo en directo, pues aprovechen. Porque muchas veces no conocemos a los DJ Showcase y es la forma de que nos lo perdemos, lo vemos en un cartel, no sabemos ni qué hace ni de qué va, digamos, su discurso musical. Y no, si no es a través de alguna sesión, de algún set en alguna radio o a través de alguna recomendación, pues dejamos pasar la oportunidad, básicamente. Sí, eso ocurre mucho porque es verdad que se desconoce a muchos de los mezcladores que hay en todo el territorio nacional. De vez en cuando los vas viendo en carteles, de alguna fiesta, alguna cosa, pero al no conocerlos parece que no te llaman la atención y luego, en cambio, están demostrando una calidad enorme en todos los sentidos. Uno de ellos es el caso de esta noche, aquí ya lo tenéis. Le tenemos que consultar si, porque esta sesión yo no sé si está disponible para descargar por algún sitio. Pues la verdad es que no lo sé, porque a nosotros sí que nos pasó el enlace directamente, pero no sé si la tiene colgada en SoundCloud o la tiene en Mixmail, madre mía. Mixcloud. No me acuerdo, ¿cómo se llama esto? Mixcloud, vale, Mixmail, para el que recuerde, es ese servidor de correo que no creo que ya nadie use. No creo. Bueno, no lo sé. Pues habría que consultarle si no está por ahí, por si nos permite colgarla aquí en la web, porque la sesión es bastante más larga y creo que es uno de esos sets que merece la pena tener guardados. Yo le preguntaré. Pues nada, vamos a continuar aquí en Nova Club. Hemos pasado ya la medianoche, pero la música aquí sigue a través de Nova Onda. Y ahora pues nos vamos a ir a por otro hombre, pues que lleva ya bastante tiempo detrás de los platos, en los estudios. Y bueno, que es aquí de la tierra, uno de los disc jockeys más conocidos de aquí de la zona de Albacete y además bastante amigo nuestro, como es el señor Diabo. Yo tengo que decir que lo conocí fumando. ¿Fumando? En Huelva nos fuimos de viaje de estudios hace pues muchos, muchos años, creo que era el año 94, sí, porque estaba el Máquina Total por ahí zurriendo, el Máquina Total, digo, lo más duro 4, y era compañero de, digamos, estaban en la habitación contigua a la que estábamos nosotros, y se cruzó a fumar a nuestro balcón, y ahí conocí a Diego, y tiempo después pues me lo encontré en una rave pinchando, y fue ese tío, hostia, pues este era el que fumaba en el 94. Yo lo conocí un poquito más tarde, pero aún así te hablamos de años. Yo a lo mejor lo conocí en el 99 aproximadamente. Fui con un amigo a su casa y este hombre tenía aquí muchísimos discos. Por aquel entonces, mucha máquina. Y desde entonces lo conozco yo, aunque luego durante muchos años habíamos perdido el contacto hasta hace, bueno, unos poquitos, 3 o 4 años. Y nada, pues bueno, va a sonar aquí esta noche en Nova Club porque hemos puesto mucha gente de por aquí, de por allá, pero él se había quedado ahí colgado. Así que, pues, qué mejor momento que esta noche. Yo no sé cómo se nos ha escapado durante tanto tiempo, sobre todo porque es un tío que lleva mucho tiempo pinchando y se nota. Además, en ningún momento ha dejado de lado los platos y sobre todo porque a la hora de producir también es muy reseñable y es un DJ que hay que tener muy en cuenta en su faceta de productor. Sí, además podemos escuchar unas últimas referencias a través de Abu Records, que sinceramente no está nada mal, es una referencia que me gusta a mí bastante, sobre todo uno de los cortes que así tiene un toque muy trancero. Sí. Y bueno, a través de un sello llamado Wireless Marionettes, ¿no? Que está sacando cositas. Yo creo que cositas. Es ahí donde empezó a publicar, las primeras cosas que sacó, creo que fue ahí donde lo sacó. Y le han dado, digamos, tanta repercusión que, aunque yo no sé si es bueno o malo esto que voy a decir, pero le ha estado pinchando el señor Richie Hawtin, le ha estado pinchando en alguna de sus cierto, sesiones. Cierto, es verdad. Pues como decimos, un hombre que bueno, lleva muchos años ya en esto de las mezclas y la producción también hace bastante tiempo y la verdad es que es todo un fenómeno. Recomendamos muy encarecidamente que escuchéis alguno de sus trabajos porque es un productor de los pies a la cabeza. También ha pasado por muchas discotecas, o sea, discotecas y club de aquí de la zona de Albacete, sobre todo en, pues hace ya unos cuantos años, en los sitios más punteros como Melódicas Ibáñez, el Guitar, Punto Clave, Style of Sound, bueno, y un largo etcétera. Bueno, y mañana va a estar allí junto a ti y a Cascales en la fiesta de club, ¿no? Sí, sí, sí, ya que hemos tenido, digamos, la baja del señor Tuno Gómez, que iba a venir a pinchar, finalmente no ha podido, pues hemos tenido que buscar a alguien que estuviera al menos al nivel del señor Tuno Gómez, y quién mejor que él para descubrirnos su faceta más deep, más hausera, que bueno, que está también en la línea de lo que vamos a escuchar esta noche en esta sesión. Así que si te gusta, no lo dudes, mañana a partir de las 5 de la tarde estaremos allí en la calle Concepción número 38, me parece que es, en la sala Ushuaia. Pues nada, ya lo sabéis, vamos a disfrutar esta noche de un ratito, de una pequeña muestra de lo que va a ser mañana, más o menos, el set del señor Diabo, un poquito lo que vais a poder escuchar. Lo podemos disfrutar esta noche aquí, en primicia, en Nova Club. Ya lo sabes, hasta la 1 de la madrugada.

see you. I can't help it, but I hear you sing my name the way you do. When we do our things, when we do the things we do, when we do, maybe when we do our things, when we do the things we do. We'll be right back. Continúas en Nova Club cuando nos acercamos ya casi a la una de la madrugada y esto se está acabando con el señor Diabo. Aquí estamos disfrutando de la segunda hora, el segundo set. Ya lo sabes, a este hombre lo podrás disfrutar mañana en Allende Club, en la calle Usuaria, si estás en el club Usuaria, en la calle Concepción. Si estás aquí en el Albacete, alrededores, te quieres acercar, pues ya lo sabes, mañana podrás disfrutar de una de sus sesiones junto aquí a mi compañero Domingo Darvinil y otro amigo de Nova Club que ha pasado por aquí en varias ocasiones también, como es el señor Cascales. Pues sí, muy buena sesión la que hemos escuchado esta noche y a ver si para la próxima también pues nos trae algo un poquito más tecno, que sé que yo también que también se le da bastante bien. Sí, yo creo que si se mete en lo que es en ambientes tecno o trance, como a él también le gusta, va a estar muy cómodo y sobre todo va a ser una sesión muy personal, porque yo creo que este es de los que el trance lo lleva marcado en el ADN. Y que siempre, salga por donde salga, acaba viendo algún toquecito por ahí de trance. Siempre, la verdad es que no falla. Pues con él llegamos al final del programa, al final del Nova Club de esta noche. Y pues no nos queda más remedio que despedirnos porque no tenemos más tiempo. Como os decía, la semana que viene estar atentos al podcast cuando lo colguemos. Reconozco que últimamente lo estamos colgando un poquito más tarde de la cuenta, pero vamos, intentaremos tenerlos al día, que por lo menos sí que están. Y nada, pues te recomendamos que los escuches tanto un set como el otro y los puedas acceder a ellos a través de... Si no estás suscrito a nuestro podcast, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.novaclub.es. Y nada, Domingo, pues hora de ir recogiendo los bártulos y marcharnos. Lo dicho, que esto ha parecido que hayan sido 15 minutos, se nos ha pasado volando y que hemos disfrutado mucho de nuevo haciendo este Nova Club para toda la gente que está ahí conectada a través del 101.9 o de www.novaonda.net. Pues lo dicho, ahí queda todo. Recordad también que nos encontráis en Facebook, en Twitter, podéis buscarnos, que ahí estamos conectados como Nova Club. Y nada, pues que en 7 días nos volvemos a escuchar. Aquí nos reencontraremos, Fran. Un abrazo. Otro para ti y otro para todos vosotros que habéis estado ahí conectados en estas 2 horitas de música. My mother had been a woman who didn't believe in love and sharing.